Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pase. Buenas tardes y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A Tapar la Calle. Solo mis amigos cortando cebollinos, a tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo el alguacil tocando el corretín, a tapar. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo sé, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pase coche, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños. Flautas y trombones, a tapar la calle, que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Buenas tardes, ya estamos en A Tapar la Calle. Hoy es jueves 17 de marzo y son las 19:33. Estamos en riguroso directo y hoy hemos venido las medianas de La Gusantina. Así que nos presentamos, chicas. Venga, ¿quién quiere empezar? Vale. Hola. Acércate, porfi. Hola, soy Martín de La Gusantina. Tengo 7 años. Te pasa a Lore. Vale, pues ya está. Pues yo os voy a pasar aquí a mi compañera de la derecha, que se llama. Yo me llamo Hanna y tengo 8 años y me encanta estar en La Gusantina porque me lo paso genial. Te paso a Melanie. Hola, me llamo Melanie, tengo 8 años. ¿Cuántos años tienes, Melanie? Tú como yo, que me quedé en los 22, pues tú lo mismo, ¿no? ¿Qué años tienes? 10. Ah, pues muy bien, también. ¿Y algo más? Vale. Bueno, pues yo soy Lore. No voy a decir mi edad porque ¿qué más da? Y a los mandos tenemos a Josi. Buenas tardes, Josi. Hola, igual yo también paso a decir mi edad. Bueno, somos jóvenes, no pasa nada. Lo llevamos bien. Y chicas, ¿de qué vamos a hablar hoy en A Tapar la Calle? ¿De? De un cuento que nos ha leído Josi de El Reino de los Sentidos. Vale, oye, ¿y sabéis por qué hemos empezado hoy con un cuento? ¿Lo sabes tú, Mati? ¿Qué fiesta, qué proceso va a empezar ahora en La Gusantina? Hemos empezado. Acércate al micro, por fin. Hemos empezado un cuento porque, ya que es el día del ¿De quién es el día, Mati? El día del San Patricio. El día de San Patricio. Ah, oh, mira. Por eso. Ah, oh, mira. Por eso hemos inventado un cuento de los reinos. Hemos tocado. Hemos visto luces por la pared. Y hemos comido caramelos lacacitos que estaban horribles. Anda. Y también hemos probado. Arena mágica. Y también nos han puesto para el olfato, para ver lo que era, nos han puesto un incienso que olía genial. ¿Y de sonido? ¿Habéis escuchado algo? Sí, hemos sonado como pájaros y súper bonito. Y mar. Mar. Vale, pues es que resulta que es que hoy es San Patricio, como bien nos ha dicho Mati. Lo que pasa es que en realidad nosotras no hemos empezado a contar cuentos por San Patricio. Hemos empezado a contar cuentos porque en Gusantina estamos comenzando a preparar la contada. La contada de la Gusantina que hacemos todos los años, que llevamos 2 años con la contada un poco frustrada porque venimos de una pandemia, pero este año la hemos cogido con muchísimas ganas y preparados porque el 28 de abril las calles de la Magdalena se van a llenar de cuentos y de historias, ¿verdad? Pues lo que... Sí. Pues, si algunos no saben lo que es contada... Contada es... ¿Qué es? ¿A ti a qué te suena? Contada es como un contando, pero no es contando, contando los días y contar cosas. Contar cosas. Contar cosas, cuentos, historias, noticias, música, ¿no? Sí, contar todo, bailar, hacer algo, bailar, hacer todo, pasárnoslas bien con nuestra familia. Disfrutándolo todo, sea bailando, cantando, disfrutando. Súper bien. Estando con nuestras familias. Y con nuestros padres. Oye, oye, ¿pero eso lo hacemos en casa o lo hacemos en la Gusantina o por dónde lo hacemos? En la Gusantina. ¡En casa! En la Gusantina trabajamos la contada. En casa contamos cosas y el día de la fiesta saldremos a las calles del barrio. Sí. Y haremos un pasacalles que recorrerá muchas calles de la Magdalena. Pero Lore, ¿qué? ¿Cuándo será? ¿Qué día era? Muy, muy buena pregunta, lo voy a volver a repetir por si alguien se anima a pasarse, ¿no te parece? Sí, hay que decirlo en todos los públicos. Pues veréis, el jueves 28 de abril, aún queda mucho, pero ya nosotras ya nos estamos preparando. El jueves 28 de abril, de 5 a 7 de la tarde... Las calles de la Magdalena se van a llenar de historias, ¿vale? Pero va a haber cuentos en todas partes, libros, libros por el suelo. No sé si va a haber exactamente libros por el suelo, pero va a haber cuentos en todas plazas. Cuentos, bailes, actuaciones o lo que sea. ¿Y sabéis quién lo va a hacer? ¿Quién? ¿Quién? ¿Vosotras? Tú, sí, tú, Mati. ¿Y los demás? ¿Y los demás que mame? Guillermo, Leo, Hanna... Hombre, pues claro, todos. Cuando digo vosotras me refiero a los niños y niñas de la Gusantina. A los niños y niñas del Tenerías, del Cantini Gamboa, del San Vicente de Paúl, a los de la Casa de Juventud, a todas las personas del barrio, a los de Amonico, que se quieran animar a participar, serán súper bien recibidos, invitados y aplaudidos. Y todo lo que queramos, ¿vale? ¿Tenéis más dudas para aclarar a la gente? No. Hanna, creo que tiene alguna ahí en la punta de la lengua. De momento no, porque es que me encanta lo que estoy haciendo y... Vale, fenomenal. Bueno, pues entonces, ¿os apetece que les contemos el cuento que hemos hecho hoy en el local y ya de paso les explicamos cuál ha sido el tema de este año de la contada? Yo ya que no sé contar, les voy a leer un cuento y no sé leer. Vale, ¿quieres presentar a las que saben leer, a las que nos lo van a contar? Sí, Melanie y Hanna. Venga, chicas, cuando queráis. Igual, vale. No es ese. Cuando se creó el mundo, solo existía 5 reinos. El reino musical, el reino perfumado, el reino de colores, el reino dulce y el reino esponjoso. Pero todos ellos estaban separados y no podían sentir lo que el resto sentía. Solo lo que ya conocían en el reino musical. Solo podían escuchar cosas en el reino perfumado, olear, y así todos y cada uno de ellos creían que su reino era era el mejor sin apenas saber lo que el resto podían percibir y qué loco. Cada vez que los reinos se reunían eran las mejores y nunca se podían... Cada vez que los reinos se reunían, cada uno contaban las cosas que podían percibir, diciendo que eran las mejores y nunca se podían de acuerdo en cuál de ellos eran el más importante. Era tan ignorantes que no se daban cuenta de que todos tenían algo maravilloso y único. Un buen día organizaron una gran reunión para elegir definitivamente cuál era el más importante de todos. Se reunieron todos en una isla redonda en un castillo llamado el Castillo de la Comunicación y cada uno decidió dar su opinión con un descrédito real. El rey oído derecho, decretó, nuestro reino es el más importante porque podemos escuchar el canto de los pájaros, el sonido de los instrumentos musicales o las olas del mar. La reina olfato decretó nuestro reino es el más importante, pues desde aquí podemos olerlo todo. El aroma de las flores, el bosque o de los alimentos ricos. La reina vista decretó nuestro reino el más importante, porque desde aquí podíamos ver todo el arco iris. Al atardecer y las sonrisas, el rey gustó, decretó, nuestro reino es el más importante porque desde ahí podemos saborear todo, los pasteles, las frutas y la pizza con queso. El rey tacto descreptó nuestro reino es el más importante porque desde aquí podemos sentir todo el viento, los copos de nieve, los rayos del sol e incluso el lomo suavecito de los gatos. Tras largas horas de debate, sin apenas aparecerse a imaginar cómo sería lo que podían sentir en el resto de reinos, se quedaron dormidos. Era tan agotador tratar de ser el mejor del lugar de cooperar y valorar lo importante de cada uno, que cayeron rendidos de cansancio. Un hada que había estado viendo todo desde lejos, decidió intervenir el inmediato y ayudarlos mientras dormían. Así que, dicho y hecho, les echó un conjuro mágico. Y lo importante de seguir conocer nunca más separados habéis de estar. Al despertar se dieron cuenta de que algo había cambiado, pues ahora del mundo se sentía mucho mejor. Juntos podían escucharlo, verlo, oírlo, soplarlo y tocar todo. Sin que querer, el hada había creado a la primera persona unificado a todos los reinos. Se habían convertido en una persona, todas estaban muy contentas e invitaron al hada a una gran fiesta donde fue invitada a repetir su magia con todos los habitantes de los 5 reinos. Desde ese día todas fueron capaces de percibir todo lo que había a su alrededor, aprender cosas nuevas y disfrutar de cosas de las que antes no podían. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Bien! ¡Súper bien, chicas! Muchas gracias por contarnos este cuento. No hay de qué. Oye, ¿creéis que la gente sabe ya de qué va la contada de este año? No. ¿Se lo decimos, Mati? ¿De qué va? ¿De los 5? De la contada. De las 5 contadas. Mati, acércate al micro. De los 5 sentidos. ¡Eso! ¡Fantástico! Oye, entonces, Mati, ¿qué has dicho? Que en el local, cuando hemos contado hoy este cuento, ¿cómo hemos representado o cómo hemos experimentado el sentido de la vista? Hemos hecho el sentido del humor, hemos olido las cosas, hemos olido el perfumado, hemos encendido fuego como un palo. ¿El incienso? ¿Y ese qué sentido era? ¿El de? Oler la nariz. El del olfato. El del olfato y el del pedo. Vale, fantástico. Hanna, ¿cómo hemos experimentado el sentido del tacto? El tacto, hemos tocado una arena mágica que era verde y era como la arena del mar. Y se tocaba súper, era súper como la arena del mar, era como la arena del mar. ¿Era agradable? Sí, era súper agradable. Qué bien. Melanie, ¿cómo hemos experimentado el sentido de la vista? Las luces. ¿Qué luces eran? ¿Cómo eran? Como luces en el cielo. De color verde, rosa, todo. Muy bien. ¿Y qué más sentidos? ¿El oído? ¿Cuál hemos dicho? El oído. ¿Qué era? Hemos oído... pájaros y mares. Pájaros y las olas del mar. Vale. ¿Y el último sentido, el del gusto? El del gusto. El del gusto era que hemos probado unos caramelos verdes que no nos ha gustado. Pero el verde... ¿A qué sabía? A mierda. Buena caca. A eso sabía. Sí. Sabía como había algunos que eran buenos y hay otros que son malos. Porque a mí me ha tocado el malo y era súper malo. Ya que sabía. Mierda. Ay, todos no sabían la mierda, Melanie. Sabía, el mío me ha tocado como a yogur, como pasado y eso. A mí me tocó uno que sabía jabón. Y como tenía agua, la tragué toda. Bueno, pues resulta que a Medianix nos ha tocado el sentido ¿cuál? Del gusto. El del gusto. Pero el sentido del humor lo llevamos incorporado, ¿verdad, Mati? Creo que se nos está pasando la hora. ¿Eso crees? Sí, claro, es que el tiempo pasa. Igual. Pero bueno, nos lo estamos pasando bien, ¿no? Sí. Yo os había traído aquí un examen para haceros. ¡Sí! De los cinco sentidos. Vale, vale. ¿En dónde está? Aquí. Empiezo yo. ¿Te pregunto? Sí, lo hago yo. Vale, Mati. Lo que una persona que siempre se está riendo de todo, de sí mismo y de las cosas que le rodean, es muy bromista, tiene sentido... Bromista. ¿Tiene sentido bromista? ¿Quieres pedir un comodín? Humor. ¿Sentido del? ¡Humor! ¡Sí! Vale. Melanie. Vale. Si te pierdes, necesitarás este sentido para volver a encontrarte y encontrar el camino de vuelta a casa. Es el sentido de la... Esta es difícil, ¿eh? Empieza por O. Olfato. Olfato. ¿Es José? Orientación. Bien, buenísima. Vale, Hanna. Dime. Cuando te encuentras en una situación en la que algo te hace sentir incómoda, si te ponen la cara roja y te pones nerviosa, te entra el sentido de la... Calor. Me entra el sentido del humor. No. Ay. No sé. ¿Quieres pedir ayuda? No. De otra pista. Te has hecho pis sin querer en el pantalón y todas las personas del recreo se han dado cuenta. Sentido de la... Ver. ¿Vergüenza? ¡Sí! ¡Sentido de la vergüenza! Vale. Era difícil, ¿eh? Era difícil. Mati. ¿Por qué a mí otra vez? Hombre, porque pues, vamos en ronda, Mati. Claro. Vamos a ver, Mati. Mira qué cara pone. Sentido de la indignación. Okay. ¿Me quieres preguntar algo? ¿Cuánto nació América? ¡Jolín, chaval! Bueno, no sé cuándo nació, sé cuándo la descubrió Colón, pero ya había nacido antes de eso. Entonces solo nos enteramos que existían, pero ya existían. Venga, lee mi examen. Venga, allí voy, ¿eh, Mati? Gracias a este sentido puedes saber si algo quema, si pincha, si es agradable o incluso qué textura tiene. Le hemos hecho el sentido del... Tacto. ¿Cuál? Tacto. Tacto, sí. Hemos dicho las. La han chivado por aquí, ¿eh? Tacto, no. Veamos. Tacto. Melanie. ¿Qué bien? No. Con él evitarás envenenarte, comer algo que te pueda hacer daño y además saber si te gustan o no las cosas. Sentido del... Gusto. ¿Cuál? El gusto. Sí. Venga, última. Vale. Si no tienes este sentido, seguramente vistas con ropas muy extrañas, cantes canciones, aunque lo hagas fatal en cualquier sitio y situaciones, o bailes como un loco sin siquiera haber sonado música. Música. Sentido del música. No. ¿Me lo puedes repetir? Si lo tienes. Es que seguramente vistas con ropas raras. Te da igual dónde cantar una canción, aunque lo hagas fatal. O bailes como una loca en medio de la calle. Sentido del... Ritmo. No, pero esa es buena. Ridículo. Yes, muy bien, chicas. Chicas, son las 8 menos 5. No me puedo creer que se nos haya pasado ya el programa. Así que para cerrar... Os voy a hacer la última pregunta y os la voy a hacer a todas. Si tuvierais que elegir un sentido y solamente tacto. Uno... Bueno, os pensáis mucho. ¿Con cuál os quedaríais? Melanie, el tacto, ¿por qué? Ja, porque... Por ejemplo, a mí me gusta el chocolate. Si no lo saboreo, pues no me gusta, no sé. Pero entonces ese es el del gusto. Eso es el gusto. Tú el del gusto. Sí. El de comer y quedarte a gusto. Sí. Muy bien, a mí también me gusta ese. Hanna... A mí me gusta el de lo justo también, porque a mí me encanta comer y me gusta saborear las cosas, me gusta hacer nuevos sabores y que se me abra la boca de gustos. Jolín, que me está entrando, por favor. A mí también todo lo que habéis dicho, más uno. Sí. Vale, y Mati, ¿tú con qué sentido te gusta? ¿Te quedas? El gusto también, porque el gusto, por ejemplo, yo tengo una galleta, me la como, voy a ver si me gusta o no. Y te gustan de normal, ¿no? Ya te he visto antes ya comiéndote las galletas. Bueno, pues qué suerte, porque a las medianís nos ha tocado el sentido del gusto. Oye, ¿vosotras tenéis mal gusto o buen gusto? Buen gusto. Hombre, por favor. ¿Y tú, Mati? Buen gusto. Buen gusto. ¿Conocéis a alguien que tenga mal gusto? No. ¿Tú tienes mal gusto, Mati? No. Conozco a alguien que tiene mal gusto. Leo. ¿Leo tiene? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué crees que Leo tiene mal gusto? Porque lo ha dicho. ¿Le gusta algo o alguien que crees que es de mal gusto? Sí. Ah, vale. No vamos a profundizar más porque ya nos estamos metiendo en un terreno pantanoso. Ni siquiera nos ha dado tiempo de poner canción. Entonces, vamos a poner la que habéis elegido para despedirnos y para cerrar. Pero como sí, creo que ya no nos da tiempo de volver, no, porque son y 57, os despedís de quien queráis. Adiós. Venga, vamos a hacer rondita. Adiós, chicos y chicas. Muchos besitos. Los queremos mucho. Adiós, perras. Adiós, gatitos. Adiós, bonitas. ¡Cucú! Adiós, zorras. Oye, a ver, tampoco nos va a ir de madre, ¿vale? Melanie. Que es que Melanie tiene mucho sentido del humor, por eso lo estaba diciendo, ¿a que sí? Mentira. Por zorras, tu sentido del humor. Zorras, bueno, no. Nos vemos. Nos vemos. Muchos besitos. Amorosos. Hasta el próximo jueves. Os dejamos ahora con el acratador. Y os amamos. Os recordamos que reponemos el programa. Si os lo habéis perdido, no tiene desperdicio. Nos dejamos con José. Sábado, 10:30. Que es el más feo de la gusantina. Sábado, 10:30 de la mañana. La reposición de este super programa. Y el calderete. No se nos olvide. El equipo de fútbol de la Gusantina juega este sábado a las 9 de la mañana contra el Romareda en el Tenerías. Está todo el mundo invitado a verles. Hasta el jueves que viene. ¡Adiós! Gracias. Tango, y ese tango ya me lo sé. Yo cojo la cafetera y con la tetera me hago el café. Mire usted, mire usted, mire usted. La tripita la tiene vacía y el culito le hace rom, pa pa pa pom, ro pa pa pom, pom pom pom, rom pa pa pa pom, ro pa pa pom, pom pom pom. Se van pa' Turquía y se hacen completa y se ponen culito la cara, pestañas y también las tetas. Turquía, ellas se van pa' Turquía, ay, pa' hacerse completa. I love you. Y se ponen culito la cara, pestañas y también las tetas. Espera, déjamelo ver. Borracho, creo que estoy tocando fondo. Dile a tu novio si te toca lo voy a romper. Que tengo todo el combativo, están buscándole. Hola, y son míos, están mirándome. Se siente mal porque a su novia estoy chingando. Dile a tu novio si te toca lo voy a romper.